Ellos eran músicos de El Traidor y Los Pibes. Recorrieron el país de punta a punta como pibes chorros. Píntalo de azul, le comienzan a... Ahora decidieron crear su propia banda, manteniendo el estilo que los caracterizó. Llega El Pollo, Bichu y Fino con Quemando Yerba. Quemando Yerba.